¿Qué pasó? Bienvenidos a esta edición número 16 de la Estación de la Verde dentro de la edición 129 de The Zone México. Soy Footmex y en esta ocasión será un programa muy pequeño, sí muy pequeño, así que vamos directamente con los resultados de la mayor. Los resultados. Bueno, la sección mayor comenzó con sus encuentros amistosos, en este caso con los equipos de Irlanda del Norte, Panamá, Costa Rica y República Checa. En el caso de Irlanda del Norte, como antecedente más próximo, hay un juego en Copa Oficial donde se ganó por marcador de 4-1. En esta ocasión tenemos a un marcador idéntico con anotaciones de 2 de nuestros seleccionados. Un tanto hecho por Narciso Wiff y 3 tantos, sí, se despachó con la cuchara grande, 3 tantos de Maximino Ciano. Una expulsión de Benito Mede y Primitivo Rocio se ganó una amarilla. El segundo encuentro, que fue contra Panamá, con quien no hay juego reciente, por lo menos desde que tengo registro, pues parece que eso fue factor al no conocerlos, porque perdimos por marcador de 2-1, sí, 2-1. El único tanto fue hecho por Narciso Wiff. Y la razón de la derrota, creo, me parece, de acuerdo a lo que viene el encuentro, es que la defensa se encontró un poquito adelantada y, bueno, claro, con respecto a los 2 puntas que tenía Panamá. Y creo que ello fue lo que hizo un poquito que se desbalanceara un poquito el encuentro. Sin embargo, más o menos la llevó. No hubo amonestaciones, no hubo expulsados, fue un partido muy, pero muy limpio y, bueno, eso hay que reconocerse. En el tercer encuentro enfrentamos a Costa Rica. Como antecedente tenemos un encuentro amistoso inmediatamente después del Mundial, en el que se le ganó por marcador de 2-1. En esta ocasión tenemos que, pues, ese mismo marcador se amplió, se duplicó, mejor dicho, se duplicó y un poquito más. ¿Por qué? Porque ganamos con marcador de 5-1. Los goles fueron convertidos por Urbano Beltrán, Raimundo Muck y 3 tantos de Primitivo Rocio. No hubo amonestaciones. En el último encuentro tenemos a otro equipo europeo, que es República Checa, mejor dicho. El antecedente reciente fue un encuentro donde les ganamos 1-0, ¿sí? Apenas por la mínima. Este encuentro fue unas semanas antes del Mundial, lo que daba ciertas esperanzas al cuadro mexicano para llegar más lejos, observando lo que este equipo europeo, República Checa, pues en ese entonces estaba haciendo en la competencia mundialista de Manuel Son. Pero bueno, la historia la conocemos todos y nos quedamos en el primer encuentro de la fase eliminatoria de eliminación directa. Pero bueno, ¿quién quiere recordar ahorita eso? En esta ocasión perdimos por marcador cerradísimo. Creo que fue un encuentro no apto para cardíacos. Estuvimos al frente en todo el encuentro, hasta que en los últimos minutos pues nos anotaron 2 goles. Sí, 2 goles al minuto 92 y 95. Ese árbitro se le perdió el reloj, no sé qué le pasó, se le perdió el silbato, no sé qué pasó. Pero no pitaba el final, nada. Y bueno, aprovecharon los europeos y nos anotaron esos 2 goles. Los goles hechos por los mexicanos fueron a cargo de Urbano Beltrán y Raimundo Muck y Primitivo Rocio. Y en cuanto a las tarjetas, tenemos al eterno Ernesto Bryce con una amarilla. Es uno de los que más se deja amonestar, claro, peleando el balón en media cancha. Así es como tenemos números que son el registro del trabajo de todo entrenador. Hasta el momento, al mando del cuerpo técnico de Alex Cotti, van 4 jugados, de los cuales van 2 ganados y 2 perdidos, 14 goles a favor, 8 en contra, para tener una diferencia de más 5. Vamos a ver qué están haciendo nuestros jóvenes a vísperas de del preclasificatorio del Mundial Sub-21. La Sub-21. Estamos a unos cuantos días para que México se enfrente a equipos como Emiratos Árabes, Gales, Costa Rica, Kirguistán y Rusia. En esta ocasión no les daré resultados más que algunos números que se jugaron en los últimos días, a cargo de Alex Jote. Se jugaron 4 encuentros, de los cuales se ganó 1, empataron 2 y perdió 1. Norberto Cárdenas ya lleva 7 goles, 7 tantos de los 10 en total que llevamos en la era de Alex Jote, para tener también 9 en contra. Lamentablemente la defensa anda un poquito mal y con ello una diferencia de más 1. Lo que me gustaría decirles, y quizás suene repetitivo, es que, y también lo menciona MC Einer en esta ocasión que va a ser la mira, a quien agradezco mucho en estos micrófonos que nos siga apoyando, pues hay que preocuparnos, pero también ocuparnos. En la semana pasaré a dejarles un link de una animación con los requisitos para la sub-21, o por lo menos los que se pretenden tener para la sub-21. Tenemos que ponernos las pilas. Este trabajo, el cual ha sido en colaboración con Alex Scotti, a quien la verdad agradezco mucho el apoyo para que poco a poco tengamos mucho más información en esta sección, es para que tengamos una idea de qué se necesita tener en un juvenil fuerte, o que este sea fuerte y que nos sirva, ¿por qué no?, para la mayor en un futuro. Pero por ahora hay que preocuparnos en la sub-21, porque es la competencia oficial que se avecina, que está ya muy cerca, 1 o 2 semanas a partir de esta grabación. Se viene el preclasificatorio, como les decía, que es este a la Copa del Mundo en su categoría. Y así como muchos de los que se postularon están apoyando y algunos queriendo apoyar, pues te invito a que te sumes. ¿Por qué? Porque este es el equipo de todos, que te sumes aquí a la selección nacional, en esta sección que es la Estación de la Verde. La encuesta. Bueno, vamos con la encuesta de la semana pasada, aunque bueno, de la edición pasada, aunque pudiera verse un poco atrevida. ¿Por qué? Porque bueno, vamos o estamos calificando al anterior entrenador. Creo que es necesario y haremos lo mismo cuando Alex Jote haya terminado su ciclo como técnico o responsable junto con su cuerpo técnico de la selección nacional. La pregunta fue: califica el desempeño de Iram y su cuerpo técnico del 5 al 10. No llegamos a ver que calificaran a Iram con 10, y quizás las razones pues sean un poquito obvias. El 4.35% opina que debería tener 9. El 8.7% cree que tendría que tener entre 8 y 6 de calificación, lo que corrobora que el 17.39% opine que debe de tener 7. Sin embargo, pues el 60.87% dio una calificación reprobatoria, cosa de la que no estoy muy de acuerdo, porque junto con él estuvimos viendo cómo pues hubo limitantes en cuanto a la producción de jugadores durante su mandato. Pero bueno, no lo estoy justificando, solamente digo lo que en esa sección pudimos comprobar. Pero bueno, esta es la voz de los managers. Parece que se debe al no haber llegado más lejos en la Copa del Mundo. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué hicimos para apoyar a la Verde durante su gestión? No es para la encuesta, les aclaro. Esta es una pregunta que creo que debemos de hacernos y reflexionar sobre ello. Y después de eso, si estás dispuesto a apoyar, pues te invito porque a que este sea el medio de encuentro para ello. Alex Jote, a quien agradezco de nueva cuenta su apoyo, su colaboración, pues lo está haciendo, al igual que MC Einer, al igual que Skate Girl, que también se postuló. También me gustaría invitar a todos aquellos a quienes también fui a decirles que está a su disposición este medio, de que nos sumemos, todos los que nos se postularon, para así como dieron una propuesta, así como dieron algo que querían hacer con la selección, pues nos sumemos y hagamos algo independientemente de quién o no quedó al frente de la Verde. Que seamos todos los que colaboremos para que tengamos una selección mexicana mejor. La pregunta para la siguiente semana es: ¿qué tan seguro estás de que México sub-21 calificará al Mundial? Las opciones son muy seguro, seguro, indiferente, poco seguro o nada seguro. Te invito a que entres aquí a la sección en la parte de encuesta y pongas tu respuesta. Recuerda que esta es tu voz en números. Participa ya. Y llegamos al final. Así es como llegamos al final de esta emisión, la número, si no mal recuerdo, estamos ya en el programa número 16 de esta La Estación de la Verde. No te olvides de escribirnos a nuestros jefes, a Skatgear y a tu servidor, al correo electrónico de seleccionnacionalmx@hotmail.com. También para que ahí, por medio de estos, puedas poner tus opiniones, sugerencias, en fin, cosas que sean para apoyar a esta selección, que es el equipo de todos, y hacer juntos un mejor papel ante el mundo aquí en Manager Zone. Se despide de ustedes Footmex y nos escuchamos en la próxima edición, en la 130 de The Zone México y en la edición 17 de La Estación de la Verde. Bye. Thank you.